ritmo. Vos, Carmen. Con un besito de tu boquita, muy contenta y loquita quedaré. Transformarás mi vida en alegría, con solo un besito en la boquita. Corazoncito mío, me tienes loquita por ti. Permíteme decirte, yo solo quiero hacerte feliz. Se me cierran y vuela mi imaginación. Este amor puro y sincero quiere decirte cuánto te quiero. Dame tu mano y caminemos. Hagamos ese sueño realidad.